Mi nombre es Paula Becerra Dúo, soy la secretaria general del Sindicato de la Salud. Este sindicato surgió de la lucha de los trabajadores por querer un sindicato representativo, por tener representantes gremiales que, bueno, realmente respalden los reclamos de los trabajadores. El año pasado, en el 26 de marzo, en la Asamblea Constitutiva, en la CTA, creamos el Sindicato de la Salud. Los establecimientos que están englobados en este sindicato, los fundadores son el Centro Gallego, Clínica La Esperanza, Climédica, el CEMIC de Saavedra, el CEMIC de Las Heras, el Sanatorio San José y el Sanatorio Trinidad Mitre con el Grupo Galeno. Estos son los establecimientos fundadores que lograron que este sindicato se ponga en funcionamiento. Tenemos la inscripción, presentamos toda la documentación en el Ministerio de Trabajo y en ese momento, digamos, la única respuesta que tuvimos fue una modificación que ya presentamos las correcciones de lo que va del trámite, bueno, ya hace más de un año, desde marzo del año pasado. Mientras tanto, bueno, nos movilizamos, ahora estamos planificando hacer una movilización al Ministerio de Trabajo, por ahí coordinamos con otras organizaciones para reclamar la personería gremial, buscando, digamos, que nos reconozcan lo que de hecho somos, una organización gremial que representa a los trabajadores. Al poco tiempo de haberse creado este sindicato, despidieron a una de las compañeras miembro fundadora del sindicato y bueno, por suerte logramos la reincorporación de la misma. En el medio, bueno, tuvimos muchas luchas, hemos peleado por el aumento salarial, por mejores condiciones salariales y bueno, y por otro lado, en el Centro Gallego, que a pesar de tener firmadas las paritarias, los trabajadores están reclamando un aumento salarial, un plus por horario nocturno y mejores condiciones de trabajo, porque realmente enfermería trabaja sobrecargado, bueno, no tienen la insalubridad, hay un montón de cosas que solucionar y bueno, en ese trabajo, en esa tarea diaria estamos. Nosotros empezamos en Capital Federal. Ya hay compañeros en el interior del país que, bueno, que nos están pidiendo para ampliar el ámbito de nuestro sindicato porque, bueno, realmente no se sienten representados por otra organización. Nosotros logramos revertir eso. Compañeros que han sido perseguidos hoy puedan reclamar y puedan cobrar lo que les corresponde porque realmente hay muchas empresas que pagan horas en negro, tienen a los trabajadores precarizados. A veces la gente en común piensa que bueno, que uno por trabajar en un lugar que es privado está mejor porque, bueno, tiene el piso brilloso y se ven las cosas más organizadas o más ordenadas que en el ámbito público. Pero en realidad la gente trabaja mucho más presionada, no puede ni reclamar ni hacer nada, que enseguida los sancionan o los despiden. Entonces nosotros estamos para contrarrestar eso, para ponernos del lado del trabajador y para salir a reclamar con toda la fuerza que requieren los trabajadores del sector salud.